En cuanto llegó, deshonra la vida, desgracia, vergüenza, en su mirada se ve la maldad, deshonra la vida, desgracia, vergüenza, te lejos traidor, volveremos hasta luego. Deshonra.